precio que tuvo que pagar Jesús, Jesús Nazareno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es una pregunta, y les decía que antes de empezar a grabar el programa, pues he estado llorando. Perdónenme. Es verdad que mi fe en Jesús, y perdónenme, sé que esto, como dijo Gemma Nierga en la cadena SER, cuando esos asesinos de la banda terrorista ETA asesinaron a Ernest Jutsch. Sí, sí, lo recordarán. Ernest Jutsch, pues era muy amigo de Gemma Nierga, antigua musa mía, un amor platónico. Y cuando entró esa tarde en la cadena SER, en la ventana, lo tengo grabado, dio las buenas tardes, se echó a llorar y tuvieron que subir música. Volvió a entrar, no podía. Era un mar de lágrimas, Gemma Nierga. Usted dirá, bueno, pero usted no conoce a Jesús. Bueno, nunca se sabe. Que no les sorprenda lo que les digo. La reencarnación existe, pero lo voy a dejar ahí. Independientemente de eso, toca muy hondo. Yo, por favor, les exhorto, les invito a que dejen sus prejuicios religiosos a un lado, porque no es hablar de religión, yo aquí no vengo a leer el catecismo, sino sobre, primero, un personaje histórico, quizás el más importante de la historia y sin el quizás, que ha marcado el antes y el después de su nacimiento. Y que desde hace 2000 años aproximadamente ha marcado también, por otra parte, la vida de millones y millones de personas que han pasado por este planeta en 20 siglos. Jesús de Nazaret, el rabí, el maestro, el Señor, como así le llamaban, unos, la mayoría de corazón, sus enemigos, me siento muy identificado con Jesús, sus enemigos, durante su vida pública, intentaron hacerle la vida imposible. Era y es Jesús. Yo soy yo. Yo soy una humilde alma en evolución. Él fue y era y es el Hijo de Dios. Al menos para mí, perdónenme. los que no estén de acuerdo. Yo respeto todas las creencias. Pero cuando he pensado tantas veces, y si el hombre de la síndrome de Turín o sábana santa de Turín es Jesús de Nazaret, de lo cual no tengo la menor duda, empecé a recopilar información, aunque ya antes, casi de niño, veía en televisión, me acuerdo de una emisión, ya en color, en Informe Semanal. Me acuerdo. No recuerdo si se había llevado o la noticia venía dada por esa investigación, el STURP, 1978, pues yo tendría 5 años o 6. Y recuerdo ver en la pantalla de la televisión del salón de mi casa, grande, ese rostro majestuoso, lleno de paz, de honda profundidad, de unción, de dominio de sí, de majestad, como he dicho, y también de sufrimiento. Lleno de sangre, el cuerpo de Jesús en la cruz era un cuerpo repleto de sangre, nada que ver con lo que vemos en la imaginería de Semana Santa. No tenía unos requerillos de sangre en las muñecas, en los pies y en la frente. Todo su cuerpo estaba bañado en sangre, en su propia sangre. Y es que es muy fuerte, amigos, amigos, amigas. Es muy fuerte el tema, hablando coloquialmente. Porque él lo sabía. Él sabía que iba a morir. Y sabía cómo iba a morir cuando dice: cuando levantéis al Hijo del Hombre, cuando levantéis. Claro, la crucifixión fue elevada, la cruz fue levantada, donde ya estaba clavado. En el patíbulo, en el madero transversal, horizontal, que fue lo que cargó. Y lo hicieron encajar con una abertura que tenía, con el estipe o palo vertical, que estaba fijo. Fue levantado con cuerdas. Cuando levantéis al Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre era él. O sea que sabía incluso de qué manera iba a morir. Y cuando el apóstol Pedro le dice: no te ocurra eso, Señor, de ninguna manera, la respuesta de Jesús fue tremenda. Y nada más y nada menos que a uno de sus íntimos. Sus íntimos eran Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Simón Pedro, de ninguna manera te ocurra eso, Señor. Y le dice: apártate de mí, Satanás. A Pedro. Apártate de mí, Satanás. Porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Anunció que sepamos por tres veces a sus apóstoles que sería entregado en manos de los gentiles, los romanos, que sería azotado, maltratado, golpeado, linchado, que sería crucificado y que sería asesinado en una cruz. Eso lo tienen ustedes en los textos, en los evangelios. Por eso, disculpen que voy entonándome, pero es que he tenido un toque muy fuerte y muy profundo del Espíritu Santo. No soy ningún iluminado. Usted también puede tenerlo mientras lo escucha. Y he estado llorando. He estado llorando por Jesús. Porque verdaderamente, ustedes han visto cómo está el mundo, cómo está la sociedad, española y no española. Es que me da igual. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Pero de qué ha servido el sacrificio inimaginable? Porque eso, pónganse ustedes en el lugar de Jesús como me pongo yo. Ya en la última cena, que sabía que le quedaban horas, porque era quien era y lo sabía, y le dice a Judas: lo que has de hacer, hazlo pronto. Él lo sabía. Apenas probó bocado. Jesús, en la última cena, estaba completamente la palabra es, como él dice, mi alma está triste hasta la muerte. De ahí se fueron a Getsemaní, que era su lugar favorito. Y se apartó de los discípulos a un tiro de piedra. De sus íntimos, sobre todo, lo dice el texto, Pedro, Santiago y Juan. Y les dijo, velad y orad para no caer en tentación. Y les pide a sus apóstoles que velen y que oren. Y él se apartó cerca de ellos y nos encontramos con Getsemaní. En la sábana santa, ese fenómeno de sudar sangre, conocido en medicina, que se ha producido en muy pocos casos, muy pocos, conocido como hematohidrosis, se da en situaciones de pánico extremo, de un pánico y de un sufrimiento psíquico o psicológico, yo diría que también, por supuesto, espiritual, atroz, extremo. Bueno, pues se ha dado en la medicina. Hay algunos casos registrados. Por ejemplo, el caso de una mujer en el siglo XX que tuvo un parto, creo que fue en Estados Unidos, tuvo un parto escalofriante y aquella mujer en el quirófano dando a luz experimentó y tuvo el fenómeno de la hematohidrosis. Sudó sangre ante el dolor, el sufrimiento, el desgarro que le estaba provocando un parto dificilísimo que le llevó a sudar sangre. O sea que es un fenómeno conocido en medicina y que es posible, porque sencillamente los vasos sanguíneos, capilares que están en contacto con las glándulas sudoríparas, emergen al exterior en forma de sudor, porque sencillamente se rompen o se liberan, y en forma de sudor por todos y cada uno de los poros de la piel sale al exterior el sudor mezclado con sangre, pero no hablamos de un poco de sangre, no, el texto dice gruesas gotas de sangre. Y la sábana santa, el STURP, en 1978, 40 científicos durante 5 días, día y noche, hubo muchos que apenas durmieron en 5 días, con la sábana santa in situ, autorizado por el Vaticano, con la aparatología más moderna en aquel momento, ya saben que he escrito un libro de casi 600 páginas que me llevó varios años. Empecé en 1989 a recopilar información, a acudir a conferencias, a escuchar programas de radio. A uno, a otro, a Antonio José Alés, a Germán de Argumosa, a Fernando Jiménez del Oso. Luego a conferencias de especialistas. Me hice miembro del Centro Español de Sindonología. Jorge Manuel Rodríguez, un abrazo desde aquí, su presidente. Asistía a las conferencias que se celebraban en Madrid del CES como miembro activo de divulgación. He dado conferencias, muchas, sobre Sábana Santa. Y en todo el barullo de mi actividad radiofónica y también televisiva y de conferencias, fui escribiendo a salto de mata el libro siempre que tenía tiempo. He manejado bibliografía, 40, 50 libros o quizás más, que están en mi humilde despacho, donde tengo las librerías o biblioteca. He manejado documentación de todo tipo, aparte de libros, todos ellos rigurosos, y algunos en contra, refutando. Hay que leer ese libro cuando salga una nueva edición, porque se lanzaron no pocos miles de ejemplares, pero se agotó. En un año y poco se agotó. Estuvo en grandes superficies, El Corte Inglés, La Casa del Libro, en un montón de sitios, el Carrefour, en los puntos de venta más importantes de este país. Publicado por Anaya Oberón. Es uno de mis sanos orgullos haber tenido el privilegio de haber escrito, no ya sobre la mortaja de Cristo, que lo es, el lienzo funerario que envolvió su cadáver, sino, como lo llamó cierto sacerdote docto en síndrome de Turín, el quinto evangelio. ¿Por qué? Porque revela muchísimos datos desde la ciencia que los textos no mencionan. Y es el testimonio también del tema de hoy. Es la prueba para mí de su resurrección. Porque para que me entiendan, es la fotografía, entre comillas, la fotografía de Jesucristo en el momento de su resurrección. Pero independientemente de eso, que es lo más importante y es el dogma central del catolicismo, bueno, y del cristianismo en general, como dice San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Es que sí resucitó, como había anunciado también. Pero no voy a entrar ahí. Es testigo. Es el testigo de la cruenta pasión que experimentó, de todas las torturas a las que fue sometido, de todo lo que se le hizo. No es este programa para hablar de lo que aparece en la Sábana Santa. Ya he hecho programas sobre esto y volveré a hacerlos, actualizando información y demás. Pero yo voy a lo que voy. Es que también esto quiero remarcarlo. Descubrieron, hablando de la hematoidrosis, muchísimos puntos, pequeños puntos de sangre, claro, los poros, en el cuerpo de ese hombre, en la síndrome de Turín. O sea que también aparece el testimonio de que efectivamente ese hombre sufrió, experimentó el sudor de sangre. No nos miente el Evangelio no nos miente. Ha habido tergiversaciones, interpolaciones, añadidos o cosas que se han quitado. Pero la hematoidrosis o sudor de sangre, eso está reflejado en la Sábana Santa. Luego es verdad. Thank you. ¿Qué le pasó a Jesús en el huerto de Getsemaní cuando estaba orando al Padre, que hasta tal punto, cuando estaba en su agonía, la agonía de Getsemaní, no lo podemos imaginar, un profundísimo, pero profundísimo dolor psicológico y espiritual, le pide al Padre, a Dios: Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz. Y Dios, su Padre, le dijo que no, que tenía que pasar por ahí, porque él vio en Getsemaní, como hijo de Dios que era, vio lo que le esperaba. La cruentísima pasión, todo lo que iba a pasar, hasta morir en la cruz. Tuvo miedo. Miedo no, pánico. En Cristo había dos naturalezas, la humana y la divina. Ahí estaba predominando la naturaleza humana, pero no quedó apartada la divina, pero sí predominaba en ese momento la humana. Pero es que aparte de ver lo que él esperaba a él, también, y esto lo he escuchado en algún autor, pero yo ya lo pensaba siendo muy joven, yo decía, es que Cristo vio en Getsemaní la historia de la humanidad hasta la parusía o su segunda venida. Él lo prometió, que volvería, y todo lo que prometió es verdad, porque él ha cumplido y lo cumplió. Y si dijo que volvería una segunda vez, es que volverá una segunda vez. La segunda venida de Cristo. Y vio todo, como aparece, por ejemplo, la película de Nostradamus, las visiones que él tenía, pues algo parecido, algo interior, espiritual, lo vio. Todo. Y eso le provocó también el sudor de sangre. Del horror. Sí, como hombre, pero también como hijo de Dios encarnado, que le provocó un sufrimiento atroz, psicológico y espiritual. Y la pregunta es esa. La pregunta que creo que es de interés general es: ¿por qué? ¿Por qué tuvo que pasar tanto, tantísimo? película de Mel Gibson, no crean que es exagerada. Es verdad que Mel Gibson se apoyó en principalmente las visiones místicas de Ana Catalina Emmerich, y que por ejemplo aparecen instrumentos de tortura que no se empleaban en la época de Jesús por los romanos. Es decir, hay, según la arqueología, la historia, la propia sábana santa y alguna cosa más, hay algunas inexactitudes en la película. Pero en cuanto al sufrimiento de Jesús, Yeshua en hebreo, al sufrimiento de Jesús, a lo que le hicieron, las burlas, los escupitajos, lo dice el texto que le escupieron, la flagelación, Pilato dio una orden: flageladle, pero no le matéis, porque le iba a poner en libertad. Los verdugos, que fueron dos según la sábana santa, según el grado de inclinación de cada uno de los golpes de flagrum taxilatum, cada látigo tenía tres haces en sus extremos, unas barritas de plomo con aristas que se clavaban en la carne, y al estirar para retirar el látigo, el flagrum, arrancaban la piel. Muchos morían en la flagelación, pero él no quería matar a Jesús. Poncio Pilato quiso contentar al Sanedrín, que yo llamo los cuervos, los sacerdotes, la casta sacerdotal del momento, que le tenían una envidia porque las muchedumbres le seguían. Una envidia, un odio, unas ganas, hasta que lograron apresarle, prenderle y llevarle ante Poncio Pilato, acusándole de que se autoproclamaba rey. Y ahí es cuando habla con Poncio Pilato, que con Herodes no cruzó ni una sola palabra, porque Herodes le hablaba y Jesús no contestaba. Pero con Poncio Pilato sí que intercambió unas palabras. ¿Eres tú rey? Tú lo has dicho. Y para eso he nacido, para dar testimonio de la verdad, etcétera, etcétera. No hallo culpa en este hombre. Soltadle. Si no le crucificas, no eres amigo del César, porque se proclama rey. Y los hipócritas, los sepulcros blanqueados, le dijeron: nosotros no tenemos más rey que al César. ¿Vosotros? ¿Al César? Y claro, ahí Poncio Pilato le cogieron por cierta parte, porque eran las autoridades sacerdotales. Nosotros no tenemos más rey que al César. Y este se proclama rey. Luego le metieron injustísimamente en un problema político ante Poncio Pilato. Y Poncio Pilato ahí en ese momento quedó desarmado. No tuvo más remedio. Podría haber sido valiente, pero posiblemente hubiese sido deportado o condenado a muerte por el César, por traición. Pero en un principio, para contentar al Sanedrín, le flageló o mandó que lo flagelaran. Y aquí aparece el exe homo en latín. Este es el hombre, ahí tenéis al hombre, después de la flagelación, bañado en sangre. 120 golpes de flagelos han contado en el cuerpo, por delante y por detrás, frontal y dorsalmente, en la sábana santa. Claro, dos verdugos le dieron 40 azotes como mandaba la ley judía, porque el brazo ejecutor fue Roma. Los judíos no podían crucificarle ni hacerle eso por ley, pero Roma sí. Pero fue castigado según la ley judía para contentar al Sanedrín. Dice 40 golpes menos uno. Pues multipliquen, dos verdugos. Fueron 40 latigazos. Pero recuerden que cada flagrum taxilatum o escorpiones, del dolor que provocaba cada golpe, los flagrum tenían tres haces, como he dicho, tres, con un plomo en la punta, en forma de pesita de gimnasio, una barra con una bola en cada extremo, con aristas, que se clavaba en la piel y le pegaban con toda la fuerza, menos en zonas vitales como en la cabeza, por ejemplo, porque la orden era flagelarle pero no matarle. Multipliquen. Cada verdugo dio 20 latigazos. 40. Uno y otro, se sabe que uno era más alto que el otro. Uno a cada lado, se sabe por los estudios que han hecho forenses de los ángulos de inclinación de las marcas de los flagrum, que coinciden con los flagrum taxilatum de la época de Jesús, que utilizaba Roma en Judea, en Jerusalén. Pues multipliquen. Un solo verdugo, que donde ponía el ojo ponía ahí los haces del flagrum. Si cada uno dio 20 golpes y lo multiplicamos por 3, 20 por 3 son 60. Y si sumamos los otros 60 del segundo verdugo, tenemos 120, que son las marcas, heridas, que se han contado en el hombre de la sábana santa de Turín, hasta en las piernas, posiblemente en los testículos, porque tienen las nalgas. Fue flagelado desnudo. Se sabe que con las manos en alto, atado. Brutal. Brutal. Bestial. Bueno, ya he dicho, algunos morían. Jesús aguantó porque no tocaron zonas vitales, que hubiera posiblemente hubiera muerto, y porque tenía una fortaleza, una complexión atlética, pues muy fuerte. Pero ya solamente la flagelación fue algo terrible. Vamos, yo estoy seguro que a mí me hacen eso y me muero. Me matan. Pero es que le pegaron con toda la fuerza. En las pantorrillas, en los muslos, en los gemelos, en las espinillas. Es decir, en el fémur, en la tibia, en el peroné. En los pies no. En los brazos. En el tórax, en el abdomen. En los testículos y en sus partes posiblemente también. Imagínense el dolor. De paroxismo. Es que Sábana Santa ha sido estudiada por todo tipo de científicos pertenecientes a muy diferentes ramas de la medicina, de la anatomía, forenses, bueno, por supuesto, biólogos, químicos, físicos, de todas o de casi todas. Se han implicado en su estudio desde 1898, cuando Secondo Pia, aquel abogado turinés muy aficionado a la fotografía, hizo la primera fotografía y en su laboratorio con luz roja se dio cuenta de que lo que tenía en las manos al revelar la placa, una placa grande, que lo que tenía en las manos era un perfecto positivo, es decir, que el negativo está invertido. Es como dijo Anson en su libro, no Luis María Anson, no, Francisco Anson, un imposible científico. La inversión del claroscuro. Lo que vemos a simple vista en Turín es un negativo. Está negativo. Y al hacer la fotografía, en el cliché, es donde aparece un perfecto positivo. Extremadamente detallado, pormenorizado. Secondo Pia no daba crédito. Y se volvió a repetir. Henry, en 1931, creo que era Giuseppe Henry, sí, 1931, ya la fotografía había avanzado en 33 años, se había desarrollado mucho más, hizo mejores fotografías que las de Secondo Pia. Pero ya en 1898, la fotografía existía. Bueno, en internet, en la red, pueden encontrarlas. Unas son de Henry, del 31, del siglo XX, y otras son del siglo XIX, de 1898, de Secondo Pia. Y no daba crédito a aquel hombre lo que tenía entre manos. Era el rostro, después de casi 2000 años, el rostro de Jesucristo, perfectamente detallado. Y lo que había en la capilla Guarini, lo que se veía era un negativo. No así la sangre. Hay dos tipos de improntas. Está lo que se llama la impronta hemática, que la componen todos los regueros de sangre, toda la masa de sangre, todo lo que sea sangre, hemático, de ahí el nombre. Y luego está la impronta somática. La impronta somática es la del cuerpo. Todas y cada una de las torturas y heridas, tumefacciones, hinchazones, todo. Por eso el padre Solé le llamó el quinto evangelio, por lo que les he dicho antes. Cimerón, cremate, epixi. Después de la flagelación, el texto lo dice, pero es que es verdad. Trenzaron un casco de espinas, no una corona, no una coronita alrededor de la cabeza. Un casco a modo de mitra oriental, que es la que llevaban los reyes en Oriente. La gundelia, una planta propia de allí, con unas espinas que dan miedo. En mi libro están todas las fotografías de todo. Y le dijeron: ¿tú eres rey? Pues un rey tiene que llevar su corona. Toma. Y le clavaron ese capacete o casco de espinas que llegaba desde la nuca, desde la parte inferior de la nuca, hasta la frente. Imagínense el dolor y, por supuesto, la perforación de venas y de arterias cerebrales que le provocaron una emanación abundantísima de sangre. Venas y arterias cerebrales. Pero no contentos con eso, aquellos hijos de Satanás cogieron una de las capas de uno de los soldados y dijeron: un rey tiene que ir con su manto. Y entonces, antes de colocárselo, le cubrieron la cabeza con la capa y dice el texto que le daban con palos en la cabeza, es decir, clavándole todavía más las espinas, le daban patadas, dice, y puñetazos y salivazos. Y le decían: adivina, Cristo. Cristo viene del griego, que quiere decir ungido. Adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha pegado? Le estaban pegando todos los que estaban allí. Y ya, esto ya es más de lo apócrifo, lo que voy a contar es un detalle mínimo. Hubo alguien, el centurión, que dijo: quietos, ya vale. Les faltó orinarse encima de él. O sea, con ese hombre, y aquí han coincidido todos los especialistas, hubo un auténtico ensañamiento. Porque si ya de por sí la flagelación es algo terrible, terrible, no lo podemos ni imaginar. Solamente uno o dos latigazos nos dejarían en estado, yo no sé, de semi-inconsciencia, del dolor, o directamente inconscientes. Le dieron 40, que multiplicado por 3 son 120. Y lo aguantó. Y ya saben, ya conocen la historia. Después le cargaron con el patíbulum, con los brazos extendidos, atado con cuerdas, únicamente el madero horizontal o transversal, la vía dolorosa, que hoy en día, bueno, por tradición oral se mantiene, lo que pasa que la vía dolorosa real está 10 metros por debajo. Todo la época de Jesús está 10 metros por debajo del nivel del suelo, actual tuvo caídas porque no podía más, no había cenado la noche anterior, no había bebido. Era muy fuerte, pero era un cuerpo humano. Y cayó, que sepamos, 3 veces. ¿Y con qué caía? Si tenía los brazos adheridos al madero con las cuerdas, caía primero con las rodillas, primero sobre todo con la derecha, que aparecen desolladas, es decir, que se le veía el hueso, la rótula. Un peso que aparece detrás, en los omóplatos, han dicho los forenses, o dijeron, muy, todo estudiadísimo desde la ciencia. Hay unas escoriaciones ahí que pertenecen a que gravitó un peso de aproximadamente entre 35 y 40 kilos de peso. Pesaba el patíbulo. Pues imagínense, 40 kilos y el cuerpo de Jesús, que no era precisamente bajito y delgado, caer con las rodillas y luego parar el golpe de todo con la cara en el suelo, con la nariz. Bueno, terrible. Por ejemplo, es que son muchos detalles, estaríamos horas. Cuando se hizo esta investigación tan importantísima del STURP, que yo estoy esperando a que el Vaticano autorice un nuevo STURP, igual que en el 78, con la tecnología que hay ahora, tan moderna, se detectó al microscopio restos de arena y de suciedad típica de aquellos suelos, aquellas calles de arena, de suciedad, en la punta de la nariz, en la zona de la punta de la nariz. ¿Qué les parece? O sea, eso es que casi sobra decirlo, que la síndone envolvió un cadáver. Un cadáver torturado, terriblemente torturado. Eso del maniquí, el modelo, la cámara oscura, Da Vinci, todas esas fantasías, que son fantasías. Yo en el libro voy desmontando una a una. El santo Mandilion o Mandilión de Edesa, siglo primero. Edesa, el primer reino que se convirtió al cristianismo. ¿Por qué? Así aparece la Enciclopedia Británica. ¿Por qué? Porque Judas Tadeo fue a Edesa con la síndone doblada, el tetradiplón, es un poco difícil de pronunciar, el doblado en 4 partes. De modo que se veía en el relicario solamente el rostro. El rey Abjar, cuando recibe la sábana santa. Lo cuento todo en el libro y en otros libros vendrá también. Claro, viene, sí. No es que vendrá, es que los he leído. La mayoría. Al tocar la sábana y recibirla de Judas Tadeo, del apóstol, Judas Tadeo, no Iscariote. Iscariote murió. unos dicen que ahorcado, otros que se despeñó por un barranco el mismo día de la crucifixión de Jesús por la mañana, presa de la culpa y del remordimiento. Cuando recibió el rey Abgar V, que padecía la lepra negra, Abgar V, Ucama, también llamado, porque era, bueno, el rey de Edesa, y le había mandado a través de Ananías, que era un emisario suyo, estando Jesús en vida, había oído hablar de él, que los judíos querían matarle, el Sanedrín, y le envió un emisario con una carta. Y Jesús le respondió. Yo lo pongo todo en el libro, es una historia alucinante, pero que alucinante porque deslumbra, porque nos transporta en el tiempo, hace 2000 años, y Jesús le dijo que no, que tenía que cumplir su misión y la voluntad de su Padre, que estaba en los cielos, pero que más adelante le enviaría a uno de sus discípulos o apóstoles, que le sanaría a él, le dijo, y a los suyos. Pasaron años, pero llegó Judas Tadeo con la síndrome. Y en fin, no voy a meterme en la historia de la Sábana Santa, porque entonces dedico un programa a la historia de la Sábana Santa. Yo voy más por la parte de lo que le hicieron por encima, porque hay muchísimos detalles. Esas tres caídas, ahí nos hemos quedado. Cómo paraba el golpe con las rodillas y luego con la cara, ¡bum!, contra el suelo. Imagínense, quedaba completamente conmocionado. Y cuando ya estaba llegando al Calvario, como era todavía más en cuesta, era más empinado, vieron que no podía. Es que ya no podía. No podía. Lo desataron, cogieron a uno que estaba allí, entre tanta gente, las mujeres de Jerusalén llorando. Él dijo: no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Pues se cumplió 37 años después, la entrada en el año 70 del emperador Tito con los ejércitos de Roma. Y dicen las crónicas históricas, historiadores, arrasaron con todo, mataron a todos, pasaron a todo el mundo a cuchillo. Y cuentan las crónicas que la sangre corría por las calles de Jerusalén como ríos. Por eso dijo Jesús: no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, por la que se avecinaba. Pero él lo agradeció muchísimo a esas mujeres. Ahí tenemos a la Verónica, que es apócrifo. La Verónica no viene en el Evangelio, los Evangelios. La Verónica que, según el texto apócrifo, le secó con un sudario, el rostro, y dice el texto que quedó impresa la cara del Señor. En España tenemos el santo rostro de Jaén, por ejemplo. Tenemos el sudario de Oviedo, ¿no? En el sudario de Oviedo, que para mí es auténtico, lo que se utilizó para, primero, para bajarle de la cruz, había que bajarle con la cara tapada, lo mandaba la ley judía, y luego se utilizó en el sepulcro, enrollado alrededor de su cabeza, por debajo del mentón, de la barbilla, para evitar, y anudado arriba del todo, para evitar la rigidez de la mandíbula, para que no se le abriera la boca. Y se menciona el sudario, es decir, se menciona el lienzo mortuorio, la sábana santa, y se menciona un sudario que había estado alrededor, no sobre, Ahí está el error de la traducción que se ha hecho por tradición. El sudario que había estado alrededor de su cabeza, enrollado en lugar aparte, plegado, doblado en un lugar aparte, dice el texto. No me digan que no es apasionante. El polen, en fin, es que son tantas cosas. No es un programa dedicado a Sábana Santa, pero sí nos ayuda a recordar lo que pasó. Y ahora voy a entrar enseguida en las razones y el por qué yo estaba llorando. Y yo no soy llorica ni soy fácil de lágrima. Si me emociono, pero es que me ha tocado, estaba aquí, me ha tocado el espíritu, me ha tocado el Señor, el espíritu, y me ha entrado un amor hacia Jesús, una cosa. Bueno, me han escuchado al principio, es que no podía. He dicho, voy a grabar y voy a grabar. Aunque salga llorando, y he llorado, me he tenido que contener, y espérense que todavía el programa no ha terminado. Cogen a Simón de Cirene, que venía del campo, el cireneo, y le dicen, toma el patíbulum. Le cargaron con el patíbulum, porque Jesús ya no podía. Y llegados al monte Calvario, el lugar de la calavera, el Gólgota, donde fue crucificado y donde hoy en día está edificado, coge todo, porque coge el sepulcro de Jesús estaba muy cerca de donde fue crucificado, la basílica o construcción que hay allí en Jerusalén, está dentro el Gólgota, se puede tocar la piedra horadada por tantos millones y millones de manos que han pasado por allí, y la tumba de Jesús, que está allí, pero que la auténtica está 10 metros por debajo de ese nivel. Bueno, lugar sin igual. Parece que lo estoy viviendo, reviviendo, Y fue crucificado, crucifixión. Venga, todo, imagínense, los soldados romanos, la mayoría eran bestias pardas. Extendieron las manos y no las palmas. Otra cosa es por qué los estigmatizados, salvo algunos casos, muy, muy pocos, han sido en las palmas, sino en el espacio de esto, en la base de la muñeca. Ahí hay un conglomerado de huesecillos que al introducir un clavo quedan como una ventosa, se cierran y no hace falta poner cuerdas. Si lo hubieran crucificado, ya lo saben, por las palmas de las manos, a no ser que hubieran puesto cuerdas, el cuerpo se hubiera desgarrado por las manos y se hubiera caído. Pero clavándole por ahí, dolorosísimo, pasa muchos nervios, y sobre todo el nervio mediano, que se mueve en el pulgar. Por eso el hombre de la síndone no se le ven los pulgares, porque al introducir ahí el clavo, automáticamente el dedo pulgar de cada mano mecánicamente queda adherido a la palma de la mano. Por eso el hombre de la síndone, tapándole, le pusieron los genitales, por respeto, era un rabino, por encima de todo. Le taparon sus partes con sus propias manos, que eran unas manos sensitivas, de dedos largos. Yo también tengo los dedos largos. Manos que se dicen como, sí, de tipo sensitivo, como de pianista, pero pero más largos todavía. Jesús tenía unas manos y unos pies grandes, tampoco monumentales, pero un hombre fuerte. Y le clavaron por el espacio de Destot, quedó totalmente adherido con un dolor de paroxismo. Según los forenses, los médicos, cualquier persona que conozca la anatomía humana sabe que introducir un clavo puntiagudo por ahí provoca un dolor, como digo, de paroxismo, y queda completamente clavado, adherido, fijo en la cruz. En los pies se utilizó un solo clavo, bastante largo. El pie derecho primero contra el madero y cabalgando sobre el empeine del derecho, el izquierdo. Por el centro del izquierdo se clavó un solo clavo largo de un buen martillazo a lo bestia, si me permite la expresión. Tuvieron que dar pues varios golpes para taladrar los dos pies. Imagínense el dolor también. No hay que quitar dolor alguno, pero el de las manos, o mejor dicho, el del espacio de Destot o Destot en la base, ustedes pueden tocarlo. Los que no sepan, hay un hueco en la parte delantera de la mano. Si pasan la mano por la muñeca, detectarán que tienen un hueco. Ese es el espacio de Destot. Por ahí se clavó. Pueden hacer la prueba ahora mismo. Por ahí se le introdujo el clavo. Por ahí los romanos eran maestros en la tortura y asesinato en la cruz. En Roma después, en la época de Nerón, se crucificaban cientos. Algunos de ellos cristianos, ¿eh? Malhechores, maleantes, ladrones, etcétera, etcétera. Pero tal ensañamiento como hubo con Jesús, no lo ha habido con ningún reo. No lo ha habido. Y he omitido muchos detalles, ¿eh? Para no hacerlo demasiado extenso y no entrar en, aunque he entrado en Sábana Santa y también en los evangelios, cotejándolos, comparándolos, diciendo pues esto aparece y esto también y esto, pero es que es el quinto evangelio. Es el quinto evangelio. Bueno, en la cruz tenía el casco de espinas. ¿Lo sabemos por qué? ¿Cómo lo saben los forenses? Porque hay en la zona de la nuca, la parte trasera de la cabeza, hay incisiones muy profundas, muy, muy profundas, que era claro, el estar en contacto, ese capacete o casco de espinas, en contacto con el madero cuando yo estaba crucificado, con lo cual se clavaba más las espinas. Está todo estudiado, o voy a decir casi todo, por lo menos lo que sabemos hasta ahora. Es auténtica, señores, se lo aseguro. Se lo aseguro, sé de lo que hablo. Si yo hubiera visto el menor indicio de fraude, no hubiera invertido tantos años de mi vida en el proyecto de un libro voluminoso, del estudio de tantos libros, de asistir a tantas conferencias, de recibir la revista del CES, científica donde las haya, y hacer un libro como el que se hizo, que creo que es un gran libro. Siento ser el padre de la criatura y decirlo yo, pero es que es la verdad. Es que se agotó y se tiraron varios miles de ejemplares, ¿eh? Unos cuantos bastantes. Estamos en ello. Estamos en la segunda tirada, porque yo tenía contrato por 9 años. Pero ya el año pasado pasaron esos 9 años y ahora mismo ya dispongo para hacer una nueva edición en otra editorial actualizando la información. Murió, por resumir muchísimo, no voy a decir cómo tomaba aire, se apoyaba sobre la muñeca, el clavo de la muñeca derecha, el adiestro, Jesús, el hombre de la síndone, y en los pies, y se elevaba, tomaba aire, y cuando ya no podía más, por tensión muscular, volvía a dejarse caer y quedaba totalmente suspendido de la cruz. Cuando ya le volvía a faltar el aire, volvía a elevarse apoyándose y tirando hacia abajo para subir, y los pies, y en los pies, en el clavo de los pies, para erguirse y tomar aire, y volvía a caer así una y otra vez durante 6 horas. Fue crucificado, dice el texto, a la hora tercia, es decir, a las 9 de la mañana. A las 12 se oscureció el sol. No dice que se hizo de noche. No, es que, en mi opinión, lo que ocurrió no fue un fenómeno. Sí, tenía su simbolismo, pero no fue una teofanía. No fue una... Bueno, voy a dejarlo ahí. Investigue lo que es una teofanía, porque yo se lo puedo explicar, pero que no fue algo directamente sobrenatural, sino que los cielos de Jerusalén, aunque el texto dice de toda la tierra, los cielos de Jerusalén se empezaron a cubrir de nubes oscuras cargadas de agua. A la hora sexta, 12 de la mañana, el mediodía, Jesús llevaba 3 horas en la cruz, subiendo, tomando aire y bajando, descolgándose, hasta que se asfixiaba y volvía a subir, hasta la hora nona, las tres pasadas, la hora nona son las 3 de la tarde, dice el texto que pasadas las 3:10, 3:15, fue cuando pronunció sus últimas palabras. ¿Cómo se sabe? Porque estaban allí Juan Apóstol, María su madre, la primera, con Juan, mujer, a tu hijo, hijo, tu madre, la llama mujer a su madre, mujer. Está hablando el Hijo de Dios, mujer. Estaba María Magdalena, María la de Salomé y las mujeres piadosas que aquel centurión al que curó a su siervo permitió. Lo retrata Cefirelli en su película Jesús de Nazaret magistralmente. ¡Qué peliculón! Les dejaron pasar. Y estaban al pie de la cruz. Jesús no estaba a 4 metros de altura, ni a 3. Tampoco estaba a medio metro, pero los pies de Jesús estaban cerca de ellos. Y le escuchaban hablar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¡Ay, Dios mío! Es que se sintió abandonado porque Dios le había abandonado en ese tormento. No saben. Antes de ayer, vi un vídeo de un exégeta donde dio la explicación que yo he mantenido desde hace cuántos años, desde que tenía 18 o 19 años. Jesús, como judío que era, porque ante todo era un judío que se sentía muy judío, eso ante todo, aunque su mensaje fue universal, al principio quiso hacerlo solamente para los judíos, pero se dio cuenta que su mensaje iba para el mundo entero, aunque no se conocía América. Pero cuando Jesús dice Eloí, Eloí, lama sabastaní, en hebreo, que quiere decir Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué estaba haciendo? ¿Decirle a Dios que por qué le había abandonado? ¡No! Lo decía este exégeta. Como he escuchado otras opiniones y sinceramente me alegró decir, hombre, un exégeta de este prestigio que dice exactamente lo mismo que yo he pensado y he dicho siempre. Estaba rezando como judío. ¿El qué? El Salmo 22. Cójanlo. Salmo, libro de los Salmos. Salmo 22. Se titula La esperanza del justo. La esperanza del justo. Él era el justo. ¿Y cómo empieza? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es como si a mí me están crucificando y estoy diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Estoy rezando. Él estaba rezando en la cruz en aquel momento. Estaba recitando y rezando el Salmo 22. El 23 es, el Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me falta, nada me faltará. El Salmo 22, es la esperanza del justo. Y empieza así. Estaba recitando los salmos, en este caso el 22. Jesús sabía muy bien que su padre no le había abandonado. Estaba rezando. No se equivoquen. No se dejen engañar. Es que se sintió abandonado por Dios. ¿Cómo el Hijo de Dios se va a sentir abandonado por Dios? Que no se sintió abandonado. Que Dios estaba, Dios y el cielo entero estaban en el Calvario, igual que los demonios. Si lo hubieran podido ver aquellas gentes que había, esa turba, esa, en fin, todas esas personas increpándole, diciéndole de todo. ¡Venga, baja de la cruz si eres el Hijo de Dios! Al ciego le devolviste la vista y no puedes ahora bajar. Y así un improperio detrás de otro. Y él escuchando. Los podía haber fulminado a todos, solamente con desearlo. Pero no. Dijo, Padre, de lo último que dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y dice que cuando Jesús pronunció las palabras de "todo está consumado" y dijo: "Padre, en tus manos pongo mi espíritu". Ahí murió, entregó el espíritu y murió. Y la cabeza quedó, se sabe, por la síndrome de Turín, los forenses lo saben, quedó inclinada hacia abajo, colgando hacia el lado derecho. Y bien, hasta aquí mi crónica, un poco por encima, porque esto ya de por sí es una conferencia, pero tampoco he querido meterme en profundidades, creo que no. Y ahora yo voy, si me permiten, a la parte importante me refiero en cuanto al tema del programa, de hacer preguntas. Importante, fíjense, si lo que les he contado no es importante. Es que si todo eso no hubiera ocurrido, no tendríamos la pregunta del programa. Quiero decir lo importante respecto a lo que yo planteo en el programa de hoy. Cuando les he dicho al principio que estaba muy emocionado y me he echado a llorar en el micrófono, creo que no tengo que pedir perdón, porque les contaba lo de Jim Manierga, que no he terminado de contarlo. Jim Manierga, Cadena SER, año... me parece que fue en el año 2000, si no me falla la memoria, creo que no. Y entró y lloró y rompió a llorar. Fue muy emocionante. España estaba convulsionada por el asesinato de Ernest Lluch. Pues bien, Jim Manierga, entre lágrimas, dijo: "Una es profesional hasta que deja de serlo". En este caso, rompiendo a llorar. Pero es que yo he visto también a otros comunicadores y comunicadoras en televisión y en radio. Llorando, con los ojos llenos de lágrimas. Oiga, que somos humanos, que no somos máquinas. Y dijo aquello, que lo tengo grabado en cinta. Grabé el programa, habló Santiago Carrillo, la tertulia de sabios. Yo escuchaba mucho a Gemma Nierga en Hablar por Hablar, cuando podía, porque hacía las madrugadas en Radio Intercontinental y el Hablar por Hablar era la misma hora. O empezaba a las 3. Bueno, es que depende del año. Bueno, no importa. El caso es que yo esta pregunta que planteo, ¿no? Y el título del programa, la pregunta coloquialmente es ¿por qué Jesús? ¿Por qué y para qué Jesús de Nazaret tuvo que pasar tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta burla, tanto sufrimiento psíquico también, tanto escarnio, tal linchamiento psicológico y físico, o sea, llevado a un extremo? Literalmente hasta el extremo. Bueno, yo recuerdo unas palabras del doctor Cabrera en uno de los temas que se trató en el programa, de los instrumentos utilizados para torturar y matar a Jesús. Y Cabrera, a quien tengo el gusto de haber compartido plato con él y demás, le mando un abrazo desde aquí, dijo que, no es textual, pero que poco más o menos, que una persona normal, un judío de aquella época, que el promedio era de 1,60 de altura, el hombre de la síndrome mide aproximadamente, es muy difícil precisar porque tiene los pies extendidos por la rigidez cadavérica, se quedaron en la posición de la cruz, pero aproximadamente entre 1,81 y 1,82. Yo mido 1,81. Era alto. Yo soy alto. Bueno, estoy por encima de la media. Pero es que un judío de la época de Jesús, un hombre, la media era de 1,60. Entonces era muy alto. Y decía Cabrera que difícilmente hubieran aguantado todo eso, cualquiera de ellos. No lo hubieran aguantado. Ese cúmulo de torturas, de lesiones, los flagrum taxilatum en la flagelación, seguro le provocaron hemorragias internas. Ahí están los forenses que hablan, saben de lo que hablan. Llevamos, pues, un siglo y 26 años. Desde 1898 hasta 2024 no se ha dejado de investigar la Sábana Santa, señores, amigos y amigas. Si cualquier científico hubiera detectado, no hablo de aficionados que escriben un libro oportunista para hacer el agosto, que los ha habido, no voy a dar nombres. No muchos, pero alguno. No. Especialistas, médicos, científicos de la ciencia positiva. si hubieran visto el menor atisbo, el carbono 14 fue, bueno, está invalidada la prueba, se invalidó en el Congreso, si no recuerdo mal, de Cagliari. Ya en el de París, en 1989, el carbono 14 se realizó en 1988. Los resultados fueron dados a conocer a través de un ridículo telegrama el 13 de octubre del 88, y el cardenal Ballestrero leyó lo que los tres laboratorios que se habían reunido meses antes en verano en Suiza. Yo hablo de todo ello en el libro de la trama. No voy a entrar ahí ahora porque es tema para otro programa, pero sencillamente está invalidada y se sabe que el carbono 14 falla. No es lo mismo que falle 2.000 años en un objeto que puede tener 100.000 años que un error como el que se cometió en un objeto arqueológico, que es lo que es, para empezar, que tiene 2.000 años de antigüedad. Pues bien, es la única prueba que las personas que no saben, que no han leído los libros que tendrían que haber leído, saben perfectamente que esa prueba está invalidada y que las miles y miles de pruebas que han sido realizadas a Sábana Santa desde tantas disciplinas científicas, ni una sola, ni una, se ha esgrimido. Dígame por qué. Porque es auténtica. Porque la Sábana Santa es auténtica, porque contuvo un cadáver de un hombre que fue flagelado, coronado de espinas, golpeado, maltratado al límite, que sudó sangre, que la zona del pelo, atención, cuidado, el stirp que detectó, se van a quedar boquiabiertos. Restos de ungüento de nardo en la zona del pelo del hombre de la síndone, en la impronta somática. ¿Qué dice el Evangelio? Que 2-3 días antes del prendimiento y asesinato en la cruz de Jesús, una mujer en Betania, que no era María de Betania ni Marta, le quebró un frasco de ungüento de nardo en el pelo. Era un signo, un símbolo de reconocimiento hacia alguien que esa mujer sentía una profunda devoción y que creía en él como hijo de Dios. Y Judas Iscariote dice que era ladrón y mentiroso porque metía la mano en la bolsa, era el tesorero el que llevaba las limosnas del grupo, dijo, ¿a qué este derroche? Se podría haber vendido para dárselo a los pobres. Y dice el texto que no lo decía por los pobres. Los pobres le importaban, ya saben el qué, sino que lo decía porque era ladrón y mentiroso, es decir, porque sustraía, dice el texto, dinero de la bolsa que llevaba él. Los dineros del grupo de los apóstoles y Jesús los manejaba Judas Iscariote. Y dice el texto que se llenó la casa, fue en Betania, en casa de Lázaro, Marta y María, se llenó de olor a ungüento de nardo. Y le acarició el pelo y se lo extendió por todo el pelo, que como sabe lo tenía largo, descansando sobre los hombros, no greñas. ¿Y qué se encuentran 2000 años después los científicos en la zona del pelo? Restos de ungüento de nardo. A ver, ¿a qué crucificado, aparte de la, sí, de la herida del costado con la lanza? Eso no se hacía. A Jesús se le hizo para asegurarse, porque lo pidió el Sanedrín a Pilato y envió la orden para que, por si acaso le quedaba un hilo de vida, lo rematasen. Le entró por el costado derecho, entre la quinta y la sexta costilla, le atravesó el pulmón derecho y llegó hasta la aurícula derecha del corazón. Ya estaba muerto. Y al retirarlo dejó el camino abierto y salió, dice el texto, sangre y agua, dice Juan. Sangre y agua, ¿qué era la sangre y el agua? Él estaba allí viéndolo, con María, las mujeres al pie de la cruz. El suero y la sangre depositada en la aurícula derecha del corazón cuando se da una muerte por asfixia, que es de lo que murió el hombre de la síndone y por tanto Jesús. Cuando ya no pudo más, dijo, todo está consumado. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Entregó su vida al Padre. Ahí murió. Pero le remataron. A los otros dos, a los ladrones, el bueno y el malo. El buen ladrón y el mal ladrón. Le rompieron con una maza las piernas para que no pudieran erguirse y asfixiarse, porque empezaba la Pascua y el día judío empezaba con la puesta del sol. Había que acelerar, era las 3:00 de la tarde. 3 de abril del año 33, fecha prácticamente por unanimidad de los historiadores. Jesús no tenía 30 años ni 33. Jesús tenía 39 o 40 años. El hombre de la síndrome de Turín no tiene 32 años ni 33. Ese es un hombre mayor, de 33. 40 años, el 40. 40 años en el desierto. O sea, el 40, el 40 es un número bíblico por excelencia. También el 3. 40 días en el desierto ayunando y tentado por el demonio, Jesús, 40, 40, 40. Es un número bíblico con un significado enorme. 40 años tenía Jesús. Pues esa es la sangre y el agua que salió del costado de Jesús en esa abertura que dejó al sacar la lanza, la lancia romana, con una hoja afiladísima. Se han encontrado clavos, todo tipo de objetos que utilizaban los romanos ¿Son objetos arqueológicos en excavaciones en Jerusalén? Ahí están. ¿Pueden buscar? Lo empleaban. Entonces, dígame a qué crucificado le coronaban de espinas. A ninguno. A Jesús sí, porque dijo que era rey. ¿Y qué ponía el Titulus Crucis? Sí, el INRI que aparece en las cruces. No ponía INRI. Lo ponía en griego, en latín y en hebreo. Jesús Nazareno Rex Iodeorum. Era la causa de su condena. Es decir, este se ha proclamado rey de los judíos. Y de ahí, Jesús, la I, Nazarenus, la N, Rex, rey, Iodeorum, de los judíos. En las cruces se pone INRI porque no se va a poner en griego, en latín y en hebreo. En Jerusalén, en la Jerusalén de los tiempos de Jesús, se hablaba mucho, sobre todo por comercio, con los griegos. Jesús sabía griego, entendía, hablaba en griego. También latín, muchísimo menos, pero también. Estaba Roma, Judea estaba ocupada por Roma. Y por supuesto hebreo, y dentro del hebreo el arameo, y más concretamente el arameo galileico, porque él era de Galilea, aunque había nacido en Belén, Belén de Judá o de Judea, al ladito de Jerusalén, muy cerca. Él creció de niño, de adolescente, y a su vida oculta, yo tengo mi opinión. Yo creo que sí marchó a la India. Al Tíbet no lo sé, no lo tengo claro. Otro día hablaremos de la vida oculta de Jesús. Notovich, Roerich, esos dos investigadores rusos que estuvieron en el Tíbet, en Ladas, en el monasterio, ese santo Isa, que es como se le llama, procedente de Israel. Uy. Y luego en Cachemira, que se dice que está enterrado Jesús en Cachemira, el famoso libro de Andreas Faber-Kaiser. Yo lo tengo, lo leí hace muchísimos años. Jesús vivió y murió en Cachemira. No. Andreas, donde estés, mi mayor respeto, fuiste un grande. Pero ahí te equivocaste. ¿Que vivió en Cachemira? Es posible vivir un tiempo. Dice que los textos de allí que tuvo que salir huyendo porque querían matarle. Pero no murió en Cachemira. También se ha dicho, en fin, que se recuperó de las heridas, que le bajaron de la cruz en un estado comatoso, que se recuperó, que luego se marchó a Cachemira, que se casó por otra parte con María Magdalena, ya saben ustedes, el código da Vinci, la estirpe merovingia de los merovingios, René Lachateau, toda esta historia para no dormir, cuentos infantiles sin ninguna base histórica, que se lo pregunten al profesor Antonio Piñero, si Jesús murió o no murió como historiador. Tácito, Suetonio, Plinio el Joven, Flavio Josefo, puedo seguir. El propio Talmud de los judíos. Todas las fuentes históricas contemporáneas de Jesús Dicen, afirman, que Jesús Nazareno murió ajusticiado en una cruz bajo el poder de Poncio Pilato, que murió. Hubo, entre otros muchísimos, un grande de la investigación. Bueno, ha habido varios, pero de los grandes médicos, cirujanos, en este caso cirujano jefe del Hospital San José de París, dijo, después de haber hecho 1000 estudios sobre el hombre de la sábana santa, que aunque con los medios más modernos, hoy en día una UCI al pie de la cruz, ese hombre tenía unas lesiones tales que no se hubiera podido salvar su vida. Me parece que fue Pierre Barbet el que lo dijo, y otros. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señores? No crean esas historias. Desde luego, Dan Brown tendrá que dar cuentas a Dios, lo digo desde aquí claramente. Lo que pienso, yo siempre digo lo que pienso, con mucha educación, pero digo lo que pienso. Dan Brown se inventó con cierta leyenda una historia maravillosa, escribió su libro, que se vendieron millones y millones de libros en todo el mundo, El Código Da Vinci, se forró de millones, llevó el libro al cine, a Hollywood. Se hizo la película El Código Da Vinci. Yo ni compré el libro ni vi la película. ¿Saben ustedes por qué? Porque yo no soy consumidor de cuentos chinos mandarinos, hablando muy coloquialmente. Y yo no quise contribuir a que ese señor se enriqueciera, se comprase dos islas y se hiciera multimillonario. ¿A costa de qué? De una mentira. De una mentira detrás de otra, de mentiras históricas, que Jesús murió en la cruz, que dio su vida por nosotros. Aquí entramos ya en teología, pero es que él lo dijo. Jesús ni bajó de la cruz en estado comatoso, ni se recuperó de sus heridas, porque eran irrecuperables, no ya las heridas, que por supuesto que era una masa sanguinolenta todo su cuerpo, que se desangró, señores, se desangró. ¡No! Es que tenía hemorragias internas. Es que había órganos que estaban dañados. Es que se le habían perforado arterias y venas, no solamente cerebrales. Los clavos en las muñecas, por ahí pasan, mírense ustedes, pasan venas y arterias en los pies. La lanzada en el costado como remate, ahí está la herida del costado, la sábana santa. Sangre, la única sangre postmortal, es decir, que estaba muerto. Es el certificado de muerte, como dijo Pierre Barbet, del hombre de la sábana santa. porque es sangre post-mortal. Es decir, que brotó del cadáver a través de ese canal que abrió la lanza romana para rematarle, pero ya estaba semicoagulada. Certificado científico con la medicina en la mano. Indudablemente, absolutamente, certificado de muerte del hombre de la sábana santa de Turín. Ese hombre estaba muerto. Lo que contuvo fue un cadáver. Un cadáver, pero que dejó su impronta. ¿De qué manera? Una radiación o energía, se pueden emplear ambos términos, los dos, que emanó de todos y de cada uno de los puntos infinitesimales del cuerpo, tanto en su parte dorsal como frontal como dorsal, estando en levitación, en proyección ortogonal, es decir, hacia afuera, y con el detalle todavía más escalofriante, en el buen sentido, de que cada uno de esos puntos infinitesimales del cuerpo del hombre de la síndone chamuscó superficialmente el tejido, pero siempre en función de su distancia de ese punto al lienzo, que es de lino, a la sábana. Es decir, que la punta de la nariz, que estaba en contacto con la síndone, para que ustedes me entiendan en un lenguaje más llano, quemó más, pero matemáticamente exacto. Y, por ejemplo, la parte del cuello, que estaba más alejada, chamuscó menos. En proporción, distancia, cuerpo, tela. La imagen es superficial. Es una degradación de la celulosa por chamuscamiento, no por pintura. El Sturm, que lo tuvo 5 días y 5 noches, no detectó la menor, pero paramos, es que ni un microgramo de miligramo, me da igual, lo más pequeño, ni de tinte, ni de colorante, ni de pigmentación, ni de pigmento, ni de nada, de nada, de nada. La imagen está formada por chamuscamiento. De ahí la tridimensionalidad. Cuando se introduce la VP8 de la NASA no investigó la sábana santa, pero sí Jackson y Jumper, y también Motter 3. Introducen una fotografía de la sábana santa para que se lo traduzca. La VP8 se estaba utilizando para las sondas, si no recuerdo mal, las Mariner o el proyecto Viking. Me parece que fueron las Mariner, que estaban enviando fotografías de Marte a la Tierra, y la VP8 de la NASA descodificaba esas fotografías. Jackson, sobre todo, de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, se le dio acceso y la imagen que salió fue tridimensional. ¿Qué les parece? Y nos vienen contando algunos listos que dicen saber de la sábana santa, que es una falsificación medieval de Leonardo da Vinci. Pero si Leonardo da Vinci nació en 1402 y la sábana santa, como ya por ser, condescendiente, en 1356 hay documentación, pero vamos, contundentemente al 100% de que estaba expuesta en la Colegiata de Lirey, en Francia. A Leonardo da Vinci le quedaban todavía 70 años por nacer. Cuénteselo usted, como decía el padre Rorin, al que no sepa. Usted a mí no me va a vender su moto, porque su moto está escacharrada. Usted no sabe. Sabrá otras cosas, de esto no. Hombre, por Dios. Vamos al tema. Sí, sí, después de una hora y no sé cuánto llevamos. Sí, el tema ya lo he puesto, es que era imprescindible. Y espero que lo hayan disfrutado y vivido tal y como yo lo he vivido, según lo iba contando, que parecía que estaba allí. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando Dios mandó el diluvio, esto geológicamente, desde la geología y otras disciplinas que estudian la orografía del terreno, la tierra, se sabe que hace unos 10.000 años, o mejor dicho, 10.000 años antes de Cristo, hubo, se sabe por los estratos, los geólogos nos dicen que hubo una importantísima crecida de las aguas. Aquí me viene a la memoria el libro, y la Biblia tenía razón, que se pusieron mucho, muy, muy en tela de juicio muchas cosas que vienen en la Biblia, y luego, según se iba desarrollando en el siglo XX la arqueología, iba descubriendo aldeas sepultadas, pueblos sepultados, tumbas que la Biblia afirmaba que habían existido, pero que los doctos decían que eran fábulas. Ahí está el libro. Lo recomiendo. Y la Biblia tenía razón, con unas fotografías extraordinarias, refutando y comprobando y corroborando arqueológicamente todo lo que la Biblia dice. Señores, sí que hubo un diluvio. Aquí aparece el 40. Quizás el 40 como número bíblico simbólico no fueron 40 días y 40 noches. Pero que llovió, fíjense lo que ha pasado. Y bueno, no solamente en Valencia, en otras partes de España, por ejemplo en Cataluña, por ejemplo en el sur, en Málaga, y no les quiero ni contar, igualmente también en otras partes del mundo y en años anteriores. Es decir, que no tuvieron por qué ser 40 días y 40 noches el diluvio. Desde aquí, por cierto, aprovecho para mandar un abrazo muy fuerte y todo nuestro apoyo moral. Yo ya he dicho que no puedo desplazarme, tengo una obligación ahora mismo, personal y familiar, ineludible, pero desde aquí todo mi ánimo, todo mi apoyo Y si yo hubiera podido viajar, me hubiera ido con las botas de agua y una escoba que me hubieran dado allí y una mascarilla para ayudar. Y también para grabar, para mi canal de YouTube, como han hecho otros. No sé si durmiendo en casa de algún paiportino, en casa de algún, no sé, algún valenciano en algún sitio, en Chiva o en Algemesí o no lo sé. O han dormido en hoteles o han dormido en pensiones. Cada uno tiene su mérito y al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero yo hubiera ido. Así que mi abrazo desde aquí. Dicho esto, digo que el arca de Noé, que las dos son arcas, el arca de la alianza está desaparecida desde la destrucción del primer templo. Se habla de la reina de Saba por su relación con el rey Salomón, que se estaba en Etiopía. Hitler mandó, ya saben, ya hablaré algún día de lo que hizo Hitler con objetos de poder relacionados con Jesús. Buscó todo, pero no porque fuese religioso o un piadoso creyente, era un monstruo. No, aparte de estar, bueno, vamos a dejarlo ahí. No por eso. Pero buscó todo y en Etiopía mandó ejército para que buscaran el Arca de la Alianza. ¿Dónde? Que vaya usted a saber dónde está, por qué existió. Es algo histórico, es un objeto arqueológico que está desaparecido. No se sabe dónde puede estar. Se lleva buscando décadas y décadas. Y que contiene las tablas de la ley de Dios. En su interior estaban las tablas que Moisés recibió en el Sinaí. Pues miren, unos 1400 años antes de Cristo. Fíjense hasta dónde nos remontamos. No, el arca de Noé. El arca de Noé. Noé, avisado por Dios, porque tal era como ahora, no sé si ahora menos entonces que ahora. Ahora yo creo que, aparte de que somos muchísimos más en el mundo, hay muchísima más podredumbre interior en las almas. Y espérense. En diciembre de 2024, no creo, cuando Trump tome posesión de su cargo el 20 de enero de 2025, si Dios quiere y no lo asesinan, vamos a ver en 2025 qué pasa, porque hay profecías, ¿eh? De hace mucho tiempo, 2025. ¿Qué va a ocurrir? ¿Va a estallar la Tercera Guerra Mundial? La gran purificación, el aviso, el milagro y el castigo de Garabandal, los 3 días de oscuridad profetizados, entre otros muchos, por el Padre Pío, San Pío de Pietrelcina. ¿Qué va a ocurrir? Yo en 2025 algo de visionario tengo. Cuando dije en 2020 empieza todo. Esto fue en noviembre de 2019 en una entrevista en radio. ¿Por qué dije yo en noviembre? En 2020 empieza todo. La pandemia. Después de la pandemia, todo lo que ha venido. Y en radio también dije en 2022 que en 2023... Aquí señalo 7 de octubre de 2023, Hamás entra en Israel asesinando, decapitando, violando, secuestrando y demás, matando. Dije, en 2023 se empezará a desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Y estaba ya lo de Ucrania. Yo no me refería exactamente a lo de Ucrania, pero me salió. Me salió del espíritu, del corazón. Y miren, a raíz de eso, todo lo que ha ido pasando, ¿eh? En fin, bueno. Lo que quiero decir es que Dios avisó a Noé, que era un hombre justo y bueno, como se dice bíblicamente, y le dijo, Noé, haz un arca de estas medidas. Viene todo en la Biblia, lo puedes leer. Hazlo así y así. Mete una pareja de cada especie. No metería todos los animales, los que pudiera. Tu familia. Y alguien más. Ahí lo tienen en la Biblia. Porque voy a castigar a la humanidad. Y así fue. Por el grado de pecado que había. ¿Por qué cuento esto? Porque en la última cena, Jesús, después de darles el pan y decirles a los apóstoles, tomad y comed todos de él, este es mi cuerpo, cogió ese cuenco de madera que se conserva en Valencia, para mí es auténtico, aunque se le ha añadido pedrería y joyas, pero esencialmente el cuenco es el auténtico, se ha conservado. Para mí, tengo estudiado el tema, no tanto como la sábana santa, pero para mí es auténtico. El que utilizó Cristo en la última cena, que era un cuenco de madera. El vino. Tomad y bebed todos de él. Esta es mi sangre. Sangre de la nueva alianza. Cuidado, ¿eh? Nueva y eterna. Sangre que será derramada. Depende del evangelio. En uno dice por muchos. En otro dice por vosotros. En otro dice por todos los hombres. Pero habla de una nueva alianza en su sangre. O con su sangre. Ahí tenemos, como dije en el directo de YouTube, los milagros eucarísticos. No voy a repetirlo. Vean el vídeo. La disertación sobre parapsicología y vida después de la muerte. Hablo de milagros, unos minutos, sobre milagros eucarísticos o fenómenos eucarísticos. La sangre y el cuerpo. La transustanciación en la misa, cuando celebra el sacerdote y consagra el pan y el vino. Se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no vivirá. Palabras de Jesús, no mías. Se escandalizaron. El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no vivirá. No tendrá vida en sí mismo. Y lo instituye formalmente la última cena. Tomad y comed todos de él, este es mi cuerpo, el pan. Lo dio a ambos lados. Era panácimo, no era una barra de pan. Y luego cogió el cáliz, lo elevó y dijo, tomad y bebed todos de él. Esta es mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por muchos, por vosotros, por los hombres, Señor. Te tengo delante, en un cuadro precioso del Sagrado Corazón de Jesús y un crucificado. Y le miro y le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué tú tuviste que pasar por todo eso que he explicado muy por encima? Ahí vamos a las profecías del siervo de Yahvé, de Isaías, varón de dolores, cargó con nuestros pecados, como cordero llevado al matadero, etcétera, etcétera. Isaías, grandísimo profeta, para mí, si no el más grande de los más grandes. 800 años antes de Cristo. Ofrecí mis espaldas, escribe, ¿eh? Es espeluznante. En el libro, en mi libro, lo cuento todo. Ofrecí mis espaldas a los que mesaban, dice, o arrancaban mi barba. Le arrancaron, le levantaron del suelo y se quedaron con la parte derecha de la barba en la mano. Fíjense qué dolor. A los que arrancaban mi barba. Fui taladrado. Manos y pies. O sea, 800 años antes de Cristo, Isaías está describiendo los padecimientos, la pasión y muerte del Mesías. Mesías que cada vez más hay judíos mesiánicos. Esto lo estoy viendo yo por meses. Judíos que se están convirtiendo al cristianismo, que están aceptando a Jesús como Mesías, como Hijo de Dios, por tanto. Dios hecho hombre, el Talmud de que le acusa de blasfemo. El Talmud de los judíos, que no es de ahora, que es de hace muchos siglos. Los rabinos, principalmente por blasfemo, porque se hizo semejante a Dios y decía que Dios era su padre y que él era hijo de Dios. Abunde bashmaye, nektadash esmah, tite malkuta, neue tzebiana, haikana de bashmaye, afbara, ablan lachma, besunkana niyaumana, bashbuk lana, haubain, haikana daf vechnan, shbachna. Perdonaba pecados. Y echaba, dice, demonios con el poder de Belcebú. Y hacía milagros a través de malas artes como la magia y la hechicería. Esas barbaridades las dicen los judíos en el Talmud. Un judío ortodoxo a Jesús le escupe. No lo quiere ni ver. Porque es un blasfemo, es un falso profeta para ellos. Blasfemo. Y escupen en el suelo. Pero hay, desde hace ya tiempo, y cada vez más, judíos muy creyentes que se están convirtiendo, incluso rabinos, que se están convirtiendo al cristianismo y que están aceptando a Jesús como Mesías y Salvador. El Salvador, el Redentor. Aquí viene la nueva alianza en mi sangre. Pero claro, yo me pregunto, ¿hasta qué punto vosotros que estáis ahí, ustedes los mayores, aunque sea el Hijo de Dios, porque dice Jesús, y amó Dios tanto al mundo, que entregó o entrega a Él, a su Hijo unigénito, su único Hijo, de su misma esencia, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, para que todo aquel que crea en Él, en Jesús, lo dice Él de sí mismo, tenga vida eterna, no perezca y tenga vida eterna. Eso viene en Juan, en el Evangelio de Juan, son palabras de Jesús. Y amó Dios tanto al mundo. Al mundo, sí, a los hombres, a las mujeres, a los seres humanos, que entregó, no dice que envió, que entregó a su Hijo único, unigénito, a su Hijo, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Esta apreciación es muy importante. Dios entrega. Pero es que en la cruz, yo siempre he sostenido, cuando digo siempre me refiero es que desde hace años, la teología es una de mis pasiones, creo que se nota. También la parapsicología, la demonología, muchas cosas. También la astronomía. Nótese que dice que entregó. El texto original dice entregó. Dio y entregó. Entregó, entregar. Y decía que en el Calvario, en la cruz, no estaba solo Jesús. No estaba solo el Hijo, hablando ahora teológicamente, no estaba solamente el Hijo, estaba el Padre, con Él, en Él, por Él, sufriendo lo mismo que estaba sufriendo Él. Y estaba el Santo Espíritu. Eso de que Dios estaba como espectador, ajeno a todo, viendo cómo su Hijo pasaba lo que estaba pasando. Dios estaba también en el Calvario, y el Espíritu Santo, el Paráclito, llamado así, el abogado, el consolador, son palabras de Jesús, no mías. Estaba la Trinidad, estaba en la cruz. ¿Qué les parece? pero viene a redimir al género humano. La nueva alianza, es decir, una nueva oportunidad. Con Noé vino un terrible castigo que acabó con la vida en la tierra. Del todo no, ya sabe lo que pasó con Noé, la paloma. Y volvió. Ya habían bajado las aguas y volvió con una ramita de olivo en el pico. Había vida. Había vida. Y tan es así que la vida siguió. Pero Dios hizo una grandísima purificación a nivel global, mundial, como va a pasar ahora estos años venideros. Porque esto está, señores, de mierda hasta la tapa, no. Se sale. Se sale y está derramándose por todo el suelo. Esto no hay quien lo soporte ya más. Y yo soy el primero que entono el mea culpa y el yo pecador. Yo peco. Procuro no hacerlo. Pero peco. No hablo de pecados de cintura para abajo únicamente. Pecar se puede... No, no. El que tiene un martillo en la cabeza no ve más que clavos. Pecar, pecar. Los 10 mandamientos de la ley de Dios y todo lo que se deriva de ellos, los 7 pecados capitales y todo lo que se deriva de ellos. Yo el primero, el último de los hombres, lo digo de corazón, como lo decía San Francisco de Asís, yo soy el último de los hombres, el más pecador, San Francisco de Asís, pues yo lo siento igual. Y no he cometido graves pecados. Pero me siento así. Me siento indigno. Aunque sé que la misericordia del Señor es infinita. No tiene fin. Y si hay arrepentimiento de corazón, Dios perdona. Y si te enmiendas, claro. Y no vuelves a repetir. Por tanto, la redención es un tema que yo le tenía muchas ganas de tratarlo. La redención es la nueva alianza que nos devuelve la amistad con Dios. No ya del pecado original de Adán y Eva, que evidentemente es una figura metafórica. Es que después viene el diluvio. Mucho tiempo después. Y estamos donde estamos. A las puertas de la gran purificación de una humanidad corrupta. Los países, quiero decir, y no son cristianos, musulmanes, tendrán sus cosas. La lacra del yihadismo, como dije en el directo, y del machismo. Pero también depende en qué países. Pero son teocéntricos. Su vida gira en torno a Dios. En Occidente es una vergüenza. Vuelvo a decir que yo entono el primero el mea culpa. No lo voy a decir más. Yo no soy un santo, no soy un beato, pero sí lo pienso así. Entonces, mantuvo en él, tuvo que soportar, como dice el texto de Isaías, ya hacia el final de Isaías, creo que es Isaías 49, si no me falla la memoria. Isaías 49, 50, por ahí está. El siervo de Yahvé. ¿Quién es el siervo de Yahvé? El Mesías, Jesús. Y te describe, oye, que es que lo lees, yo en el libro lo puse todo y lo analicé. Es que punto por punto han taladrado mis manos y mis pies. Todo, todo. Cuando dijo tengo sed, también Isaías lo dice. Tengo el paladar, no recuerdo la expresión ahora mismo, pero vamos, es que es escalofriante. 800 años antes de Cristo, ¿por qué? Porque el Espíritu, que para el Espíritu de Dios no hay ni pasado ni futuro, 800 años para Dios, que está fuera del tiempo y del espacio, existe y es en un eterno presente. Entonces sabía lo que iba a ocurrir con su hijo e inspiró a Isaías para que escribiera esas profecías sobre el siervo de Yahvé, sobre su hijo amado. En el Jordán cuando se bautiza y en el monte Tabor la transfiguración. ¿Qué dijo Dios? Una teofanía, que es una teofanía es una manifestación de Dios. Ahora ya explico, los que ya la hayan mirado ya saben lo que es. Cuando estaban aparecidos Moisés y Elías, y Jesús se volvió radiante, blanco, radiante, que ningún batanero, dice, del mundo podría imitar esa blancura, esa pureza. Y les cubrió una nube, la nube en el Sina y en muchos sitios, la nube. Nube, bueno, digamos nube. Y se oyó una voz de trueno que asustó a los apóstoles, a los tres íntimos, porque se cogió solamente a los tres íntimos. Pedro, Santiago y Juan. Los demás no. Le subió con él al monte Tabor. Y ahí se transfiguró. Y en esa nube, de esa nube salió una voz de trueno, que es la voz de Dios. Así se menciona en otras partes de la Biblia. Y dijo, este es mi hijo amado, en quien me complazco, escuchadle. Y de repente los apóstoles, que estaban presos del pánico, del temor de Yahvé, porque sabían lo que estaban viviendo, ya vieron a Jesús solo. Moisés y Elías, que representan la ley y los profetas, habían desaparecido. Jesús ya no irradiaba eso, ya era Jesús en cuerpo mortal, y les dijo, no temáis, no temáis. Y Pedro, que era así, dijo, Señor, muy bien estamos aquí, ¿por qué no hacemos tres tiendas? Una para ti, cuando Moisés y Elías, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Querían quedarse allí. Toma, y yo también, claro. Me gusta saber. En fin. Es que da para tanto, pero creo que es esclarecedor lo que se está hablando aquí, lo que estoy diciendo. Espero que les llegue. El Redentor, la redención. La redención, yo ahora mismo sé que tengo que seguir evolucionando en el misterio profundísimo de la redención, pero yo la redención, amigos, la veo, la contemplo teológicamente como sí. Esa frase del Evangelio de Juan, de amó Dios tanto al mundo que entregó o entrega a su Hijo para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. La redención no es limpiarnos del pecado original. porque yo no tengo culpa de lo que hicieron Adán y Eva, aunque la teología diga que por el pecado de Adán y Eva de desobedecer a Dios, la raza humana ya cayó y que nacemos con una inclinación hacia el mal, por herencia del pecado original, salvo María, que es el dogma de la Inmaculada Concepción que se aprobó en 1859, un año después de las apariciones de Lourdes, cuando le preguntó Bernadette a la Virgen que quién era. Mademoiselle, le dijo, que quién era. Ya en esa aparición, que no fue la primera ni la segunda, le dijo: yo soy la Inmaculada Concepción. Y cuando a Santa Bernadette, porque está canonizada, ingresó como monja y murió muy joven, su cuerpo está incorrupto, es espectacular, es uno de los cuerpos incorruptos más espectaculares que he visto, conservados. Y le preguntaron a la niña que quién era. En las primeras apariciones decía que no lo sabía, porque la señora, le había dicho: la señora tan bella me ha dicho que ya me lo dirá. Y cuando ya se lo dijo, ya lo comunicó. Y aquella niña, tan rural, tan de aldea, tan de baja clase social, creo que analfabeta, dijo: me ha dicho que es la Inmaculada Concepción. Y es lo que se estaba debatiendo en el Vaticano sobre la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. O sea que a través de las apariciones de Lourdes, por revelación a la niña, a Santa Bernardita o Bernadette, le dijo: yo soy la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción, aclarando, no es que María, la gran señora, la Virgen, la reina de los ángeles, la reina de cielos y tierra, Jesús es el rey, ella es la reina, no es que naciera al igual que Jesús del Espíritu Santo, es decir, que no naciera de una unión carnal de sus padres, Joaquín y Ana. No es eso. No se equivoquen. La Inmaculada Concepción quiere decir que es el único ser humano, desde la teología, el único ser humano que ha nacido sin haber heredado el pecado original de Adán y Eva. Eso es la Inmaculada Concepción. Por tanto, les digo que yo la redención la veo como por parte de Dios, en su infinita misericordia. Pero miren cómo estamos, que yo pensaba esta tarde: no hemos aprendido absolutamente nada. No hemos aprendido nada. Miren cómo está el mundo. No es ser catastrofista, es decir la verdad. Se matan unos a otros, nos matamos, la política, en cada sector, sea el periodismo, sea los economistas, sean los empresarios, sean quienes sean, si es que da igual. Robos, hurtos, asesinatos, sicarios, fornicaciones, borracheras, drogas, tráfico de armas. ¿Pero qué mundo es este? Sobre todo el occidental, ¿eh? Es que no me extraña. Países consagrados al demonio como Haití y algún otro. Países en Latinoamérica donde se practica la brujería, como se venden castañas asadas en la Puerta del Sol, en la Plaza Mayor, en Navidades. Magia de muerte. Oiga, que esto se hace. Brujería, magia de muerte. Dios protege. Dios protege. San Miguel Arcángel protege. Pero Dios puede permitir como prueba y luego como testimonio que afecte una brujería, un hechizo, un maleficio, un sortilegio, un bebedizo. ¡Pero qué mundo! Es que no me extraña que las profecías de antes, enfocadas ahora, y las que están surgiendo en revelaciones particulares a, por ejemplo, el padre Oliveira, la monja nordestina y Pedro Reyes en América, hay más, ¿eh? Pero bueno, cito estas, en Medjugorje, siguen, Mirjana y otros videntes. Hijos, dice la Virgen, que se acerca una muy gorda, por resumir, que no queda mucho tiempo ya, que el mundo le ha dado la espalda a Dios, sobre todo Occidente, repito. Porque vuelvo a decir, países musulmanes, bueno, Israel es otra historia, porque es el judaísmo, es un país muy pequeño y es la tercera religión monoteísta. Pero el cristianismo somos 2.500 millones de personas. El islam, 1.800 o 1.900 millones de personas. El islam, y no salgo en defensa del islam, yo creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, de su misma esencia y naturaleza divina. Pero su vida está centrada en Alá, en Alá, en Dios. Y tienen otro código moral, aunque haya kafires. Kafir es el desviado, la cabra loca, el que se emborracha, que está prohibido en el islam, el que va de señoritas, el que se droga, el que trafica con drogas, el que, etcétera, etcétera. Lo de la droga es un asunto, digo el que se droga, pero por vicio. Porque yo estoy convencido, y aquí rompo una lanza, como hacía don Germán, que siempre saludaba y mandaba un abrazo a través de la radio a los que le escuchaban, que eran muchos desde la cárcel, drogadictos o drogodependientes, enviaba un saludo, para ellos especialmente, para los que estaban en la cárcel, para los drogodependientes y para las prostitutas. Porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Porque no necesitan de médico los que están bien, sino los que están mal. Porque no necesitan de médico los que están sanos, sino los enfermos. Tres frases de Jesús de Nazaret. Comía y cenaba con publicanos, prostitutas y pecadores, y les predicaba. Y hablaba con ellos, y estaba con ellos. Las ovejas descarriadas. Pero si no querían, Jesús no insistía. No inculcaba, no imponía, como yo tampoco impongo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para imponer nada? Nadie, no soy nadie. Yo comparto al que le sirva. Bendito sea Dios. La gloria para Dios. Bueno, pues bien claro lo tenemos. Atención a estos nombres. Padre Oliveira, monja nordestina, que se desconoce porque ella quiere su identidad, y Pedro Reyes, como el humorista que teníamos en España, en América. En Brasil, Padre Oliveira y la monja nordestina. Y Pedro Reyes, ahora mismo no le ubico, pero también en Latinoamérica. Han hecho profecías por revelación particular de la Virgen, de Nuestra Señora, y lo que han dicho, al menos lo que yo he visto, se ha cumplido siempre. Lo de octubre lo profetizaron, dijeron que en octubre empezaría el principio del fin, resumiendo. ¿Qué pasó el 7 de octubre? Lo que ya saben. Entonces, por terminar, y seguiremos, seguiremos en otro programa, la redención es una mano tendida de Dios nuevamente al género humano. La nueva, tomad y bebed todos de él, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada. Es que depende de las Biblias y depende de las traducciones. Por algunos, por otros, por los hombres, por vosotros, depende. Pero está claro que hay una nueva alianza en su sangre, o con su sangre. Esta es mi sangre, tomad y bebedla. Esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Con mi sangre establezco la alianza nueva que Dios ofrece a la humanidad y a generaciones venideras. Han pasado 20 siglos. Alianza nueva y eterna, es decir, para siempre. Aquí me vienen las palabras de las apariciones de Fátima, que termina el segundo secreto diciendo: al final, mi inmaculado corazón triunfará. Eso lo dijo la Virgen a los niños en Fátima en 1917, en Cova diría. Y si lo dijo la Virgen, como dijo otras cosas que se han cumplido, como que iba a empezar otra guerra mucho peor en el pontificado de Pío XII, empezó la Segunda Guerra Mundial. Y era 1917. Dijo: esta guerra, la primera, terminará muy pronto. Terminó, no llegó al año. Quiero decir que tanto sufrimiento, Dios mío, qué emocionante y qué bonito y qué cercanía, cómo he sentido en mi corazón a Jesús antes de empezar este programa que llevamos unas 2 horas y media. Antes de empezar el programa, lo que he sentido en mi interior me echa a llorar. Digo, pues me da igual, es que aunque aún llorando, quería hacerlo y lo vi hacer. Espero ustedes me disculpen. Digo lo de Gemma Nierga. Uno es profesional hasta que deja de serlo, porque ante todo es ser humano. Lloraba por Jesús, por todo lo que pasó. Y si empiezo otra vez, vuelvo a llorar. O sea, entro presentando el programa emocionado y llorando, y voy a terminar llorando. Espero que no, porque termino ya. Amigos, que cada uno saquen sus propias conclusiones, como siempre les digo. Tema que todavía daría para 2 horas y 35 minutos, que llevamos más o menos más, o un poco más llevamos. pero creo que con todo lo que les he contado es más que suficiente para que, por favor, no digo desde la religión, el que quiera hacerlo desde la religión, que lo haga, pero que se acerquen al verdadero Jesús, a ese maestro, a ese señor, a ese rabí, porque era un rabí, un rabino de la secta de los fariseos, era fariseo de la escuela de Gilel, era inteligentísimo, se sabía el Antiguo Testamento de memoria, la ley, los profetas, se sabía todo. Era cultísimo, un hombre enormemente formado. Sí, trabajaba con su padre no biológico, José, en la carpintería, pero buscaba tiempo para todo. Y cuando no tenía obligaciones, buscaba tiempo para descubrir quién era, porque no lo sabía. Sabía que había venido al mundo a algo muy, muy, muy importante. Y conforme fue cumpliendo años, ustedes dirán, ¿y usted cómo lo sabe? Eso es cosa mía. Conforme fue cumpliendo años, se fue dando cuenta de quién era en realidad. Y cuando va a bautizarse al Jordán por su primo segundo, Juan el Bautista, ahí ya sabía absolutamente quién era. Se bautizó, ocurrió lo de la paloma, la teofanía de la voz de Dios, este es mi hijo amado en quien me complazco, vio el Espíritu Santo descender sobre él, y de ahí el Espíritu Santo lo condujo al desierto, dice el texto, para ser tentado por el diablo, y permaneció 40 días, que pudieron ser 20, o pudieron ser 40, pero que es un número bíblico, como digo, no hay que tomarlo al pie de la letra, o sí, si dice 40, serían 40, me voy a poner yo aquí en entredicho la palabra de Dios y más refiriéndose a la vida del Señor. Estuvo en el desierto, fue una puesta a punto última, muy fuerte, se fortaleció muchísimo espiritualmente, y cuando vuelve del desierto ya vuelve predicando, se va a Galilea y entra, si no recuerdo mal, en Cafarnaún. Arrepentíos y creed en la buena nueva, en la buena noticia. Evangelium, en griego, en la buena noticia, en el Evangelio. Arrepentíos y creed en la buena noticia. El reino de Dios ha llegado. Entra así predicando en Cafarnaún. Cómo se nota que me apasiona. Perdónenme. Creo que por lo menos algo aprenderán o algo, no sé. Algo les llegará. Así que, por mi parte, nada más. Seguiré hablando de la redención. Creo que Dios ha cumplido su parte. El hombre, el ser humano y la mujer, el ser humano no ha cumplido la suya. Y también, por supuesto, meto a los homosexuales. Yo aquí no hago distinción. Tengo amigos que lo son y amigas que lo son. Todos somos hijos de un mismo padre. La Iglesia los ha condenado durante toda su historia. Jesús no condenó nunca a ningún homosexual. Nunca. Nunca. Porque era y es. Era en aquel momento quien era. Pero es que era quien es ahora, espiritualmente. El Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad. Señores, con la Trinidad me voy. si Dios quiere. No porque me vaya a morir, espero. Y si me muero, pues mire, mi último programa. Espero que no, Dios no lo quiera. Que me dé tiempo a mejorarme todavía mucho más. Tengo cosas que mejorar todavía. Graves. Afortunadamente, graves no. Tengo mis defectos, como los tiene todo el mundo. Unos tienen más, otros menos, unos más graves, otros menos graves. Cada uno tiene lo suyo, pero cosas graves, serias, no. Y no las he hecho en mi vida. Cosas graves, gracias a Dios, lo digo con la boca bien grande, gracias a Dios no las he hecho. Así que a seguir mejorando. Más allá de realistas, el like, por favor, si os ha gustado el programa, aunque no compartáis, cada uno que tenga sus puntos de vista, esto es lo interesante, lo bonito, lo motivador de lo que es la radio, a fin de cuentas. Bueno, es un podcast, sí, pero es radio. Espero que las músicas os hayan gustado, como siempre, nuestro equipo de selección musical, ahí apoyando y dándole y ambientando todo lo que se va diciendo. Espero de todo corazón que os haya gustado. Le dais a like, compartir el programa con quien queráis, os suscribís al canal, que es gratuito, y el que se quiera hacer fan por 2,99€ al mes, cantidad mínima, el que quiera pagar más, perfecto. Tenéis ahora mismo 93 programas a vuestra entera disposición por 2,99€, botón azul, apoyar, por favor. 2,99€, hombre, ¿a qué estás esperando? Venga, hazte fan, 2,99€, tienes 93 programas más todos los que vamos haciendo periódicamente, vas a disfrutar muchísimo. Aparte de los abiertos que hemos vuelto a retomar, gracias a Dios y con la fuerza de Dios. Nada más, vamos camino casi de las 3 horas. Si sigo hablando, puedo seguir hablando, pero lo dejo aquí. Lo dejo aquí. Gracias, amigos. Os ha hablado Santiago Vázquez, vuestro amigo, y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte para todas y todos. Que Dios os bendiga. Because